nos rendimos a ti, Señor. Solo deseo tu presencia, no puedo esperar contigo llegar. Vengo a entregarme en tus brazos, te quiero adorar, no hay otro como tú. Vamos, Cicero. En tu presencia quiero estar. Venido a tus pies quiero adorar. Entrego mi humillo ante tu altar. Nuestras manos, nuestra boca.